12 y 2 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y se lo habíamos anunciado en la jornada de hoy, en el inicio de la mañana, cuando hablábamos del sumario de contenido. Una de las citas previstas para la jornada de este viernes era poder conocer y conversar a las personas que van a encarnar a los Reyes Magos de Ubrique. Precisamente, bueno, pues en la jornada de ayer podíamos conocer todos los detalles de la cabalgata de Reyes Magos con la responsable de festejo. Hablábamos recorrido, ese cambio de última hora en el itinerario que se ha establecido. Hablamos también de las cantidades que se iban a repartir a través de la cabalgata, de caramelo y demás souvenir, y también podíamos hacer referencia a bueno, pues ese programa establecido para los Reyes Magos que tienen que llevar a cabo el día de la cabalgata, mañana sábado. Se nos quedaba pendiente pues conocer en directo a los Reyes Magos, conversar con ellos y que nos cuenten un poco qué tal van a vivir esta experiencia. Los tenemos ya aquí en los estudios de Radio Ubrique. Nos acompaña, bueno, pues en principio la responsable de festejo, Pepi Gloria Pérez. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los Y también tenemos a Melchor, Gaspar y Baltasar. Tenemos a Gaspar, que es José Pulido. Muy buenas. Buenas tardes. Baltasar, que es José Manuel Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Melchor, que sería Teresa Menacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con ellos vienen sus respectivos pajes. Por ejemplo, con Melchor acompaña a Mari Carmen López. Muy buenas tardes. Buenas. Y Emilio Lobo, que se tiene que acercar al micrófono por lo menos para dar la buenas tardes. También acompaña, en este caso, a su reina maga, Melchor, ¿no? Teresa Menacho. Por Baltasar está con nosotros Juan Jesús Vázquez. Muy buenas. Y también Isabel María Borrego. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el caso de los pajes de Gaspar está Rocío Pulido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José Miguel Pérez. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues ya lo hemos saludado a todos, ya. porque algunos no quieren hablar, son un poco más tímidos. Por lo menos el saludo ahí costa ya, ¿no? Vamos a conversar con los Reyes Magos. En primer lugar, si os parece, bueno, pues comentarnos cómo os veis inmersos vosotros en todo este proceso, porque algunos han sido a través de la elección de Reyes Magos, a través del patrocinio, otro mediante sorteo y otro a través de la elección del propio equipo de gobierno en función de, bueno, pues la labor realizada, ¿no? En este caso por una entidad como puede ser Cáritas. ¿Cómo os veis inmersos en todo este proceso de formar parte de la cabalgata de Reyes Magos y encarnar a la figura de Rey Mago? ¿Quién empieza, Teresa? Venga, que estoy viendo yo con ganas de hablar. Porque lo que quiero empezar y terminar. Yo, muy ilusionada. Sí. Porque esto no lo he vivido nunca, esto se vive una vez. Y yo estoy muy ilusionada. Muy nerviosa, pero bueno. Pero muy bien. Yo estoy muy contenta de haber salido elegida para esta labor. Uh-huh. En el caso del Rey Mago de Melchor, hay que detenerse un poquito más porque, claro, este Rey Mago se elige, como decíamos antes, a raíz del criterio del propio equipo de gobierno que decide, bueno, pues reconocer los méritos, el trabajo realizado por una entidad o un colectivo sin ánimo de lucro como es Cáritas, ¿no? Entidad de carácter religiosa, una ONG de carácter religiosa que trabaja en nuestra localidad desde hace muchísimos años. Y claro, pues es la propia Cáritas quien tiene que decidir, imagino, quién es el Rey Mago, quiénes son sus pajes y cómo se va a organizar todo esto, ¿no? Sí, pues mira, aquí Pepe Moreno lo propuso. Uh-huh. Y dijimos que sí, que venga, que para adelante. Y yo, que estoy muy decidida, pues dije yo. Pero vamos, y yo estoy muy contenta, y ya los pajes que me acompañan también de Cáritas, y ya está. Uh-huh. Está una voluntaria de Cáritas que conocemos por su trabajo, que de hecho además trabaja incluso en Cáritas Diocesana en Jerez, que es Mari Carmen López, y también el voluntario más joven de Cáritas, no me decían, que es el que han elegido para ser los pajes del Rey Mago de Melchor. Mari Carmen. Bueno, yo cuando me enteré, yo creo que esto a todo ubriqueño y ubriqueña, un día de ilusión, porque en el fondo todos tenemos ese niño y esa niña que hemos sido dentro, ¿no? Y cuando me enteré le dije pues que a mí me encantaría participar, vamos, que como paje, para pasármelo bien, porque mi actitud de cara a mañana es disfrutar, sobre todo de la ilusión, porque hasta los mayores nos ilusionamos, ¿no? Y participar en un acto que es totalmente del pueblo, y para el pueblo diríamos, que es totalmente del pueblo y que en cierta forma lo que ayuda es a yo diría, a practicar la ilusión, ¿no? Y la esperanza en momentos como los que vivimos, ¿no? Y además hay que darle gracias porque se hayan acordado de Caritas, ¿no? Caritas llevamos trabajando muchísimos años en Ubrique, yo creo que más de 40, y que nos hayan, que en cierta forma reconocer ese trabajo, pues... Se lo agradecemos mucho al Ayuntamiento de Ubrique. Claro, todos los Reyes Magos tienen su importancia porque, claro, cada uno personalmente tiene su propia ilusión, ¿no?, por participar en la cabalgata, pero quizás en el caso del que elige el equipo de gobierno tiene también esa pizca de reconocimiento a la labor realizada durante todos estos años. Y bueno, sin duda la labor de Caritas en Ubrique es muy importante y todavía más en esta época si cabe, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hace una labor que es reconocida, vamos, porque somos todos voluntarios. Y se hace una labor, vamos, demasiado. Y que en cierta forma, hombre, es un trabajo que a lo mejor mucho en la calle queda como que es que la gente va, recoge la bolsa y se va. Y no, hay mucho más trabajo detrás que no se conoce, esa será la fachada. Y que en cierta forma, porque casi siempre cuando a Caritas se habla desde la crítica, ¿no? Crítica negativa. Que se nos reconozca así, además, yo siempre lo digo, el voluntario de Caritas, y lo digo más desde mi papel de trabajadora, ¿eh?, es el sufriente en Caritas, porque, aparte de la gente que van, que ya, eso sí que son sufrientes, ¿no? Son los que están en un, siempre en una habitación de una parroquia, generalizando, que están todos los días viendo la parte más negativa y más sufriente que puede haber dentro de la iglesia, y sin embargo se mantienen un día, otro día, otro día, que son años. Años viendo más bien aspectos desagradables de la historia humana. La verdad es que cuando pensamos en Caritas, aquí sobre todo en Ubrique, siempre la asociamos con determinadas personas muy particulares y muy concretas, la verdad, voluntarias de cierta edad que han estado trabajando toda su vida por ayudar a los demás. Teresa, por ejemplo, es una de ellas. A mí se me vienen a la cabeza algunas otras más. Y bueno, a mí me llama la atención ahora Emilio, que es más joven y que, bueno, pues está colaborando también con esta ONG, ¿no?, con Caritas. ¿Cómo te llega la inspiración de decir, bueno, pues voy a trabajar también y lo voy a hacer con esta ONG en particular, con Caritas? Bueno, pues estábamos un día y viendo que había mucha necesidad, que había muchas personas mayores, pues decidí ayudar porque los más jóvenes también pueden empezar, no solamente personas mayores que están todos los días trabajando. Siempre de los más jóvenes se puede aportar ideas nuevas y cosas que los mayores no pueden hacer. ¿Y cómo afrontas tú tu trabajo en Caritas? ¿Y cómo ves además también el trabajo que realiza pues personas como Teresa, esas personas que han estado toda su vida trabajando en Caritas en Ubrique, y el que tú haces? Bueno, pues yo más o menos intento ayudarla, porque sé que lleva muchos años y ya está muy agotada. Y es algo que tiene que ir entrando gente nueva para poder ayudar a la persona de Ubrique. Y bueno, por cierto, cambiando ya, dando un giro a la conversación, porque estamos hablando de los Reyes Magos, ¿cómo ve Emilio esto de participar en la cabalgata? Me hace mucha ilusión porque soy uno de los padres más jóvenes que participan en esta cabalgata y estoy muy ilusionado de que llegue ya el día de la cabalgata. Vais a acompañar a Teresa Menacho, que va a ser la reina maga en este caso, encarnando la figura de Melchor. Que ¿cómo vais vosotros ataviados para reconoceros? Bueno, pues vamos con un traje azul, una chaqueta del mismo color y nada. ¿Habéis probado ya los trajes, no? Un turbante. ¿Os toca turbante? Sí. ¿Habéis probado los trajes? ¿Y cómo os quedan? A mí grande. A mí grande. Le voy a meter una sombrerita. Llevo 3 días arreglando el traje, ¿verdad? No sé, mueve. Pero sí, mucho arreglo. Hombre, porque yo soy pequeñita. Se supone que los reyes tienen cierta constitución, la verdad. La verdad que he tenido que hacerle un arreglo, pero bueno. Bueno, se hace un apaño, ¿no? Pues claro que sí. ¿Y Teresa ilusionada también en participar en la cabalgata? Demasiado. Porque yo ya a mi edad, digo, esto ya ni me lo imagino, vamos. Pero sí. ¿Has hablado con otros reyes de años anteriores? Ha dado casualidad que no habla. Digo, para saber si que te habían aconsejado, te habían dicho algo. A lo que me aconsejan, que me voy a cansar, que veremos a ver si termino el recorrido. Pero bueno, yo creo que sí, que lo voy a terminar. Que sí, ¿verdad? Yo voy dispuesta a eso, a terminarlo. Tantos años trabajando en Caritas como para no terminar el recorrido ahora de la cabalgata. Pues claro que sí. Si me canso un poquito, descansar un poquito de chameno y otra vez volveremos. pero sí. Bueno, pues son las palabras de Melchor, de Teresa Menacho, que encarna la figura del rey Melchor. Al negro la ha tocado, a Baltasar, la ha tocado a José Manuel Gómez, que este es el rey un poco que llega, se puede decir, porque quiere ser rey, es que no queda más remedio, ¿no? Porque llega a través del sorteo, todas las personas que se apuntan y que se inscriben en el sorteo para participar en esa plaza de rey mago, a la fuerza quieren ser rey, ¿no? Es su voluntad. ¿Cómo te surge a ti esto? Pues yo llevo ya varios años inscribiéndome en participar sorteo. El año pasado me quedé a un número de ser. Y este año lo he vuelto a intentar y me ha tocado. Entonces, eso, quiera o no, yo tenía muchas ganas de salir como rey. Y pues la mar de contento. Además, se da la circunstancia de que durante el desarrollo del sorteo, cuando se saca esa papeleta y se elige el nombre, estabas presente, ¿no? Sí. ¿Qué tal eso? ¿Cómo fue? Yo que no me lo creía. Pensaba que había pasado algo, digo, esto no puede ser normal, ¿no? No me lo creía, en ese momento no. Y bueno, te tocó ser Baltasar. Yo imagino que esto a ti te da igual, ¿no? Cuando uno ya decide igual, ser rey mago, no importa el rey que le toca. Te va a acompañar, por ejemplo, Isabel María Borrego, que es la paje que también salió a través del sorteo. O sea, que lo tuyo un poco igual que el de él, ¿no? ¿Tú querías ser rey maga o querías ser reina maga, perdón, o querías ser paje? No, yo me apunté solo para paje. Ah, solo para paje. Sí, el año que viene por el rey. A ver qué tal este, ¿no? Primero. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué te han dicho en tu entorno familiar y demás? Que lo disfrute, que lo pase muy bien y nada. ¿Te animó alguien a inscribirte? Mi prima Inma, que le mando un saludo. ¿Y por qué? ¿Por qué tu prima? ¿Qué te dijo? Porque estamos las dos siempre juntas, nos gusta mucho el cachondeo y nos gusta apuntarnos a todos. ¿Y las dos apuntaste? Sí, ella para rey y yo para paje. El año que viene íbamos a hacer al revés. Pero iba a ser ya mucha suerte que os tocara a los dos, ¿no? Sí, pero había que intentarlo. Y nada. Por lo menos estoy yo. Y además también junto con Baltasar va a ir Juan Jesús Vázquez, que es el otro paje que ha tocado en este caso. ¿Cómo ves tú lo de participar en la cabalgata? Pues muy bien, tengo mucha ilusión de ser paje, porque tuve la suerte de que a un amigo le había tocado hacer rey mago y le faltaba un paje, y por supuesto que me apunta. Entonces, ¿tú eres amigo de...? Sí, está en mi clase. Ah, bien, bien, que os conocéis entonces. Y vais a ir juntos en la cabalgata. Tú has elegido a él como paje y en este caso Isabel llega a través del sorteo, ¿verdad? ¿Tenéis ustedes también preparado ya los trajes? ¿Lo habéis probado? No, yo me lo tengo probado todavía. ¿Lo tengo todavía? Yo sí me lo he probado. Yo también. El vuestro es fácil de identificar, ni os pregunto, ¿no? Vais de negro todo, así que no. No es muy complicado. De negro. ¿Cómo vais a pintar la cara? Negra. Y bueno, con pinturas especiales o con algo que habéis preparado, imagino, no sé si de festejo, o sea, ¿se tiene preparado todo esto? ¿O eso se le deja a criterio de los propios? Exactamente, yo el año pasado cuando llegué veo que ellos mismos suelen llevar sus pinturas y sus cremas porque tienen que tener una protección antes de echarse la pintura negra. Y ya ellos mismos son los que eligen, porque esta clase de pintura también está dispuesta para los carnavales y está en el mercado y no hay ningún problema para poder acceder a ella. También me imagino que habrá distintas calidades y ya cada uno en sí que vea. Lo que sí se deben de echar es una crema para protegerse lo que es el cutis. Entonces ya lo tenéis todo preparado, ¿no? Sí. ¿Sí? Y guardado los trajes. Y bueno, él no, que no se lo ha probado todavía, pero bueno. A ver qué tal. Bueno, y nos quedamos con Gaspar, con el rey pelirrojo, rubio, me decía al principio, según quiera cada uno verlo, encarnado en la figura de José Pulido, que lo conocemos todos, como presidente de Empiel, también en este caso vinculado al ámbito cultural ubriqueño con el carnaval, y llega a través del patrocinio. O sea, decides participar este año en la cabalgata colaborando, ¿no?, económicamente con el ayuntamiento. Sí, yo ya llevaba un par de años o tres rondándome. Desde pequeñito siempre me ha rondado la idea. También mi padre fue rey hace muchos años. Incluso me contaba algunas cabalgatas antiguas que había poco presupuesto y era cuando salían los Sí, sí. Sigo. Cuando salían la San José y la Virgen, también salían en la cabalgata de los Reyes Magos. Y además también, pues, se hizo en burro. Se hacía la cabalgata en burro, había muy pocos medios, y entonces iban con dos alforjas llenas de caramelo, los burros. Por supuesto, los burros del anillao, que son los de Ubrique de toda la vida. Yo en las asociaciones de vecinos. Sí, pues eso se ha hecho aquí alguna vez que otra. Y me contaba mi padre que un día, que bueno, un año que hubo más problemas y había más dificultad, lo organizaron entre ellos él y salieron y hicieron esa cabalgata. Y yo recuerdo también de pequeño, como que se rondaba en mi casa que mi padre era rey, pero que no se quiere, de esta vez se quiere pequeño, pero que tú sabes que algo pasa. Y era el año que me tocaba la bicicleta, ¿no? Entonces, para mí también, mi padre, yo me acuerdo que el rey llegó tarde, que sería mi padre, me imagino, y se le cayó por las escaleras, ¿no? Entonces, La bicicleta. Entonces, yo al final reconocí que, bueno, que ahí venía ya mi regalo. Y después, pues, bueno, me surgió la posibilidad también con el como presidente también, pues, hablo mucho con el grupo de gobierno, pues, hablo con el alcalde, hablo con muchas. Y me lo propusieron dos o tres veces y me lo estuve pensando hasta que dije, bueno, pues, lo voy a hacer, porque la verdad que me hacía mucha ilusión hacerlo y lo te llevaba ahí como de pequeñito, ¿no? Ya que digo, bueno, pues, y muy contento, vamos. O sea que entonces el motivo de haberte ofrecido para patrocinar a cabalgata y ser rey mago, esto viene de antaño, ¿no? De lo que es tu propio entorno familiar. Claro, claro. Yo ya de pequeño yo siempre, digamos, he llevado esa ilusión. Y después, pues bueno, era una opción, digamos, más rápida, por decirlo de alguna manera, patrocinando, ¿no? Porque la otra, pues, tiene que entrar en sorteo o tienes que hacer un tipo de labor. Que yo, desde mi modestia, pues yo hago un tipo de labor, pero bueno, que aunque no es social indirectamente, pero bueno, es un poco más empresarial, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, yo vi la posibilidad y vi que podía, tenía la posibilidad, y también tenía una excusa muy buena, vamos, que era también que he sido padre recientemente. Entonces, el regalo, además, mi hijo era el que le había pedido a los Reyes Magos que le trajeran a la hermana, ¿no? Es decir, que se me mezcla un montón de circunstancias y que, gracias a Dios, se me ha cumplido. Entonces, pues, la verdad que aunque estemos en un año muy feo del 2013, supuestamente, que viene con una perspectiva un poco mala, ¿no? Pero sí que es verdad que yo voy a entrar muy bien en el año, ¿no? Siendo rey y con una nueva criaturita en el mundo, ¿no? Y la verdad que por ahí muy contento, ¿no? ¿Y cómo se llama tu hijo? Mi hijo es Diego. Diego, ¿a Diego le vas a arreglar una bicicleta? No, Diego. ¿No la tiene por la escalera? No, la voy a tirar por la escalera. A Diego lo que quiero es eso, a ver, pero lo que sí me han recomendado, que yo sí que he hablado con algunos otros reyes de otros años, es que los padres, digamos, no se lo deja a tu hijo porque te reconoce. Es claro. Decir, o no hablas o te va a reconocer. Y yo sé que mi hijo me mira a los ojos y me reconoce seguro. Entonces, es mejor que se lo dé otro de los reyes a tu hijo. Te voy a intentar quedar en algún parte, en algún sitio, que lo veré con la ilusión que le va a hacer y todo esto, ¿no? Y después estaba pensando que esto no se va a enterar a nadie, ¿no? ¿Qué va? Vale. Secreto. Estaba pensando que a lo mejor yo, como ya voy a tener la ropa, le voy a poner debajo del árbol la capa del rey mago y el regalo. Con la capa se lo voy a tapar y le voy a decir que ha estado allí y le voy a meter un poco una bola, así, cogerle un ¿cómo poco? ¿Cómo los engañamos? ¿Cómo los engañamos? Todo lo que podemos. Qué bonito, te engaño. Y la verdad que aprovechando eso para que durante muchos años confíe, ¿no? Sigan confiando los niños en los Reyes Magos, ¿no? Un poco. Claro. Es lo que me gustaría, vamos. La pequeña todavía no, tiene 7 días, vamos, que no es muy pequeña, pero no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Rocío es paje del Rey Mago de Gaspar. Pues sí, cara, como que no quiere hablar. A mí me da igual. Venga, cuéntanos que de ti salió el acompañar a tu hermano en la cabalgata como paje, o fue él el que te dijo, no, venga, que tienes que estar tú allí. Bueno, él me lo propuso ya el año pasado, porque pensaba que el año pasado iba a salir, pero no surgió. Y entonces este año, bueno, me dijo, ¿tú querías hacer sigue? Y digo, hombre, por supuesto, claro. Lo que pasa que, bueno, por los estudios y eso, no podía estar el día de la presentación, pero bueno, aquí estoy. ¿Cómo lo vas a afrontar? Bueno, ¿Tienes pensado cómo va a ser ese día? ¿Te lo imaginas o no? Hombre, prefiero no imaginármelo, porque siempre dice que cuando te creas expectativas, después te desilusionas con facilidad. Entonces quiero que el día me venga y me sorprenda, ¿sabes? Una cosa tras otra y a disfrutar sobre todo, claro. A ver lo que te vas encontrando, ¿no? Sí, a vivir la experiencia. Y también José Miguel Pérez es el otro de los pajes de José Pulido, acompañando en este caso al rey Gaspar. ¿Te lo ofreció él? ¿Tú te ofreciste? A ver, ¿cómo fue? Pues fue, bueno, me lo comentó mi hermana, yo soy cuñado de él. Comentó mi hermana, posiblemente Pepe salga en la cabalgata. Y bueno, mi primera, pues fue decir, yo quiero ser paje, ¿no? Pero bueno, eso como que quedó ahí. Y bueno, cuando lo vi, un día recibí una carta en casa que ponía, bueno, don José Miguel Pérez y el remitente del Reino de Hispania. Y fue como, perdón, ¿esto qué es? Bueno, al abrirla, pues tenía una tarjeta con el escudo, con los reyes, y bueno, pues ponía esto, ¿no? Que el rey Gaspar, pues se complace en invitarlo a formar parte del equipo de paje. Y bueno, pues con mucha ilusión y la verdad que me sorprendió, no lo esperaba. Oye, ¿mejor ser paje o ser rey? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os ha tocado ser paje? Bueno, yo prefiero ser paje. Yo también prefiero ser... Yo creo que hay menos responsabilidad. ¿No? Te puedes divertir, relajarte. Mejor. ¿Y los reyes qué dicen al respecto? Coge el micrófono. Hombre, yo a mí me gustan las cosas por derecho. Yo voy a ser rey, ¿no? Hombre, ya que para una vez que va a ser uno rey, ¿no? Que no es que tampoco te lo crea, ¿no? Pero que te hace ilusión, ¿no? De ser un rey, ¿no? De además que como que nada más que bueno, probándote el disfraz, pues ya dices, vaya tela, ¿no? Porque con los anillos, los te pones la capa, esa capa que viste muchísimo, la capa, ¿sabes? Y entonces la verdad que a mí me hacía ilusión ser rey, ¿sabes? También me hubiera hecho ilusión ser paje, ¿no? Que lo importante es participar siempre, ¿no? Y yo de pequeñito también, que como te digo, estoy muy relacionado con todo esto porque también había salido como niño que sale en la cabalgata montado en las carrozas, ¿sabes? De pitufo, además, ¿sabes? Así que, ¿hay foto? Sí, hay foto. Por aquí hay alguno que tiene experiencia, ¿no? Cabalgata. Yo, aprovechando este momento, lo digo, recuerdo la de años y años que ha estado mi tía María. Claro. Mariquita Sánchez, claro. La del capataz, vamos a entender. Entonces, siempre los he vivido muy... De siempre, muy cercano. No de muy cercano porque lo estaba viviendo en mi casa, sino porque estaba ayudando a montar, claro, como era la cabalgata de entonces, que se buscaba un carromato, porque eran carromatos, no era eso como lo de la fargoneta y sí, todas esas cosas. Y se montaba una tarima, y en mi casa hay fotografías muy concretas. Le comentaba antes a Pepe y Gloria que el otro día, felicitándome la Navidad, me mandaron una foto donde iban en un principio la estrella con cuatro damas, y yo voy de dama, vamos, como también, para matarme, ¿no? Tendría 14 o 15 años, y el Belén viviente que se montaba en la plaza. Entonces siempre eran fechas que por lo menos las hemos vivido en mi casa, con mi tía María sobre todo, que fueron muchos años, de una forma muy intensa y muy participativa. ¿Qué tenéis experiencia en esto de participar, en repartir ilusión entre los más pequeños? También fui Blancanieve otro año. También. Yo tengo de varias personas. Barbaridad. Va a tener que hacer una recopilación de fotografías antiguas para ver. A ver, el pitufo, Blancanieve. A ver qué tal. Bueno, ¿y estáis nerviosos los reyes? ¿Qué dice? José Manuel, por ejemplo. Dice así que sí, con la cabeza, pero no habla. Un poco esperando el momento, ¿no? A ver qué va a llegar, pero claro, todavía falta. Y eso imagino que te pone de los nervios, ¿no? Un poco. El entorno familiar, que tú te he preguntado, ¿qué te ha dicho? ¿Está tu familia? Mi madre y mi hermano, bien. Mi padre es el que dice que no. ¿Que no qué? Que eso no... Que si fuera un puesto de trabajo, mira. Hombre... Cada cosa en su lugar, ¿no? No le falta razón, pero en fin. Cada momento. ¿Y Teresa está nerviosa, preocupada? Yo lo que tengo ya ganas es que llegue. Que llegue, ¿no? Yo sí. Yo estoy muy ilusionada de que esto llegue ya y a ver cómo nos lo pasamos. Y a ver la cara de esos niños con esa ilusión. Sí, eso. ¿Sí o no? Que es lo más importante, ¿no? Sí. Y ya está, y a vivirlo, y a disfrutarlo. Y ya está, yo estoy muy contenta. Un poquito nerviosa, pero bueno. Ya cuando empiece una, ya se le quitarán los nervios. Pero bueno. La verdad es que tenéis una tarea bastante complicada, porque no se trata solo de participar en la cabalgata de Reyes Magos durante una hora y media o dos horas que puede durar y repartir los caramelos. sino que además después tenéis que participar en una serie de actividades, en un programa de iniciativa, de actividades en las que os tenéis que reunir, por ejemplo, con los más mayores, con la residencia de ancianos. Y esto, claro, es un poquito especial, te coja ahí como una especie de pellizquito, ¿no? Cuando tú ves a los más mayores, les entregas un regalito y vas a la residencia y ves todo ese ambiente, sí. Esto es muy especial. Luego está también los alumnos del Centro Ocupacional del Curtido, los beneficiarios del programa Familia Convivencia también, de Bienestar Social, es otro de los encuentros que vais a mantener con esos pequeños. Y hay una responsabilidad, ¿no? Pienso yo también, la de trasladar un poco esa ilusión, esa magia tan especial que conlleva todo lo que es los Reyes Magos a los más pequeños y a los más mayores. ¿Cómo lo vais a afrontar? ¿Cómo? Los más mayores que son como niños y lo ves con esa ilusión, porque vamos, yo estuve el otro día allí en la residencia, digo, y no me creí, vamos. Es que te ilusiona y ves cómo aprecian que vaya una persona a verlo, más si ven a los Reyes. Eso es demasiado. Que ellos saben perfectamente que los Reyes no son los Reyes, pero claro. Pero es lo que tú dices, les alegra el recibir visita y el que se acuerden de ellos en ese momento. Claro, y como hay gente que te reconoce, que ya te reconocen, y hay otras que no te reconocen ni aunque no vayas vestida, ¿sabes? Claro. Pero en fin, que lo haremos lo mejor posible por ellos y ya está. Yo llevo muchos años desde que la residencia estaba aquí en la antigua, el asilo. Que ese año voy a sacarle fotos, le hago un reportaje de fotos cuando están. Y es curioso porque los que son de Ubrique empiezan a preguntar mucho, ¿y tú quién eres? Es decir, creo que les interesa también mucho la persona que está detrás y que por ese momento está con ella, ¿no? Yo creo que también, aparte de la magia, está ese sentimiento ahí calando. Con los pequeños y también con los mayores. Sí, yo el otro día estuve allí, estuve en misa y a darme la paz. Yo conocí el matrimonio hace que del bosque. En Marte y Marua. Y mira, cuando me reconocieron, así apretándome la mano, ellos se ilusionan y se ponen muy contentos cuando va alguien a verlo. Claro. ¿Y vosotros cómo lo vais a vivir, esas expectativas de crearle? Bueno, pues los pequeños no pueden saber quiénes soy, tienen que creer en que soy los Reyes Magos. ¿Y eso cómo lo vais a hacer vosotros? No, yo realmente, la verdad, digamos, la responsabilidad, que es verdad que una responsabilidad y el nerviosismo es un poco porque salga todo bien, ¿no? Es un poco cuando tienes que participar en un evento, pues al final lo que quieres es que salga todo bien, ¿no? Y por otra parte también veo la responsabilidad y pero vamos, yo creo que eso surge natural, ¿no? Pero de qué tienes que decir y cómo debes de actuar y qué debes de decir en cada momento, ¿no? Que es lo importante y transmitir eso, lo que estás diciendo, un poco ese ánimo, esa esperanza, ser capaz de dar esa buena nueva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tanto a los pequeños como a los grandes. Los pequeños, digamos, ya con el disfraz se impresionan, ¿no? Pero los grandes, que también algunos se pueden impresionar, pero también van buscando esa palabra de consuelo, y ahí es donde yo creo que nosotros, digamos, tenemos que ser también fuertes, porque después venir también abajo y saber transmitir esa ilusión y esa esperanza y darle fuerza para que sigan viviendo y todo ese tipo de conceptos que son muy, yo creo que es un poco lo que también trae todo esto, ¿no? Y en ese aspecto un poco a mí lo que, porque yo estaba hasta pensando también un poco si a los niños le cambiaba la voz, ¿no? Poner voz de rey, como se pone voz de rey, ¿no? Pero yo que para esas cosas siempre me la busco, ¿no? También un poco los carnavales me vienen por ahí, ¿no? Entonces, si pone la voz muy seria, si pone la de pito, o no sé la voz que tendría Gaspar, ¿no? Pero depende del momento, creo yo. Momento, ¿no? Pero bueno, que más que nada es eso, es la que todo salga bien, la único nervio que salga todo bien, y se capaz de transmitir tanto a los pequeños como a los mayores de esa ilusión, ¿no? De lo que ya están aquí los Reyes Magos y que hasta el año que viene no volverán, ¿no? Un poco eso. ¿Y José Manuel, cómo se le ha planteado el enfrentarse a los pequeños? Bueno, a ver cuando llegue el momento, ¿no? Bueno, ¿y qué vais a hacer si hay un niño, os encontréis con algún niño que os dice que no, que usted no soy rey mago ni nada, que soy fulanito, o que yo a ti te conozco? ¿Qué hacéis en ese momento, si se da la circunstancia? ¿Lo habéis pensado? Yo creo que hay que decir una media verdad o una mentira incompleta, como que te has equivocado o algo, ¿no? Porque me ha pasado con mi hijo Diego en Fernando Gavilán y descubrieron que era la profesora de Bartaza, era la profesora de educación. Y dice, y no se ha disfrazado muy mal, papá, la profesora. Yo, ¿qué, cómo hace la profesora? Hombre, eso es la rey, es el rey. Que no, que es la profesora que le hemos identificado, ¿no? Que es hermana. Que es la hermana, la hermana del rey, por eso tú... Era la hermana de Bartazá. Era la hermana de Bartazá. Una emisaria, ¿no?, del rey en este caso. Entonces, bueno, en esas circunstancias tendrás que intentar evadirte de la manera, de la mejor manera posible, vamos. Pero los niños son muy, verás, muy reales. Me comentaba Meli que ha estado de rey mago en el Belén viviente. Entre las experiencias vividas hay un niño que le pidió trabajo para su padre, que no quería más que trabajo. Entonces, otro que comida, porque conocías que él no tenía comida. Hay realidades así que los niños viven también lo que tenemos entre manos. Que no piden, eso dice mucho, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. No piden juguetes ni regalos para ellos, sino que piden para los demás. Y eso no los podemos, o se lo pueden encontrar. La verdad es que sí, eso tiene que ser una situación un poco complicada cuando os encontréis con una cosa de esta. Bueno, vamos a pensarlo positivo. ¿Está contenta la concejala con los Reyes Magos de este año? Por supuesto, por supuesto. No, no vas a decir que no. No. Andando me voy a decir, seguro. No, por supuesto que sí, igual que el año pasado. Muy contenta. Decir que darle las gracias a todos por su participación y colaboración en esta cabalgata, ¿no? Son gente muy competente. Yo entiendo que los nervios te traicionan en estos momentos ante los medios de comunicación, pero poco a poco ya irán asumiendo su papel para mañana. Y una vez que estén, yo sé de más también que mañana los nervios, a las 3 de la tarde, cuando ya estén para prepararse con sus trajes, mientras que nos desplazamos a la residencia, pues también son momentos críticos que los viví el año pasado por primera vez, ¿no? Pero nada, que eso son, se pasa. Una vez que estén ya con su traje puesto y manos a la obra, ya asumen el papel y verán lo que van a disfrutar. Y es una sorpresa también decirle, porque lo que estábamos comentando antes de cuando nos desplazamos a la residencia de ancianos, para mí el año pasado fue la experiencia más gratificante, independientemente de los niños, de las caritas de los niños, por supuesto. Pero nunca había estado, y yo cuando llegué allí vi aquel salón tan enorme y estaban todos allí sentados dando a lo largo del salón, esas caritas, que estaban algunos por su estado mental y otros por, como decía Teresa, por conocerte y ver quién eres y querían echar un ratito contigo, el tiempo está muy reducido porque la verdad que muchos quieren hablar. Pero es lo que más me emocionó el año pasado. Para mí fue una experiencia muy positiva lo que fue la residencia de ancianos. Y nada más, ¿verdad? Ya ellos podrán comprobar que esto va a ser una experiencia muy emocionante, gratificante y que les va a acompañar a lo largo de su vida, que lo van a tener ahí. Es lo que puedo decir. Yo no he sido rey, pero lo he comprobado. ¿Vais a dormir esta noche? No. Sí, yo creo que no. Un poquito más, yo creo que van a dormir un poquito más, van a dormir antes. ¿Y qué le pide la concejala a los Reyes Magos? Eso es una pregunta, es una pregunta muy buena de estos momentos. Creo que a lo mejor no es el momento también, pero vamos, si yo tuviera que pedir, como hemos estado hablando antes, porque también he podido comprobar en estos días, que sabemos que está el cartero real en la Avenida de España, que hoy es el último día, desde aquí digo que hasta las 2 de la tarde está el cartero, durante estos dos días hemos estado todos los días, tanto la técnico de la oficina de turismo, que es donde se recogen todas las cartas, estamos retirando las cartas y comprobando las cartas, ¿no? Y es verdad lo que decía Mari Carmen, hemos podido comprobar que hay muchos niños que, dependiendo de la emergencia que haya en su casa o el problema que esté en su casa, hay niños que han pedido un par de zapatos, inclusive pueden pedir un puesto de trabajo para su madre o para su padre. En este caso, como concejal también de personal y de asuntos sociales, pues, ¿qué voy a pedir? Yo creo que todo el mundo lo sabe, a mí lo que me gustaría, trabajo para todo el mundo. Y que no existiera ninguna emergencia, lo que ojalá se cumpliera. Yo no que le pediría la concejala a los Reyes Magos, yo le voy a preguntar a los Reyes Magos qué le traerían a Ubrique de regalos, carbón o no, carbón no. No, trabajo. Aquí queremos muchos pedidos, trabajo. Y a la vez sí. Tendremos... Yo creo que lo principal que todo el mundo se pide es mucha salud para todo el mundo, para todos los ubriqueños y todo el mundo, ¿no? Y por supuesto trabajo, ¿no? Trabajo es lo que da vida a todo el mundo, lo que te da felicidad y por desgracia necesitas dinero para vivir actualmente, como está montado esto, y realmente lo que quieres es eso, tener cubiertas las necesidades, que todo el mundo las pueda cubrir de la mejor manera posible y que no pasen necesidades, ¿no? Que ahora invito, parece que no, pero se están pasando muchísimas necesidades y el trabajo, pues, además es que ya no es solo ya gratificante en lo económico, sino ella es lo moral, ¿no? En lo, en sentirse realizado, en ser útil, ¿no? En todos estos conceptos más abstractos que al final te completan como persona, ¿no? Y yo creo que es fundamental que venga a trabajo, ubrique todo lo que pueda y más, vamos, que no seamos capaces de cumplir, vamos, del trabajo. ¿Y carbón lleváis para alguien? ¿Hay alguien que se merezca carbón? No, que haya sido malo este año. Ángela Merkel. No, pero Dubrique seguro que le subió en la cabeza a alguien. No, no lo decimos, ¿no? No, todo el mundo. Bueno. Los Reyes Magos Dubrique no llevan carbón. No. O sea, que no se preocupen los niños. Para nada. Eso. Pepi Gloria, ¿qué va a decir? También me gustaría aprovechar estos momentos, ya que es el último día, darle las gracias a un ciudadano de Ubrique que ha tenido el gesto de dar un donativo para la cabalgata de los Reyes Magos de 1.000 euros, ¿no? Hasta el momento no lo quería decir, no quería incentivar desde primera hora para que la gente tuviera en cuenta. Hoy es el último día y desde aquí les quiero dar las gracias a esta persona, que sabe que estamos atravesando unos momentos difíciles, que la economía está como está, y ha hecho este donativo. ¿Anónimo no, el donativo? ¿Anónimo? Bueno, yo sé que sí, no puedo decirlo, yo sé quién es, la persona la conozco, pero eso, simplemente que... Sí, no, se ha hecho un donativo de anónimo. No voy a decir el nombre, primero porque no le he pedido permiso y no lo veo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Aquí también ese agradecimiento, ¿no?, a las personas que colaboran. Por supuesto. Para hacer que los más pequeños puedan mantener esa ilusión, ¿no?, con respecto a los Reyes Magos. Pues nada más, no sé si queréis vosotros decir algo que se nos haya quedado pendiente o que algún mensaje que queráis ofrecer a los ubriqueños, a los niños que nos puedan estar escuchando, si alguno, a los padres o al resto de la ciudadanía. Y si no, pues nada, yo agradecer la presencia de los Reyes Magos y sus pajes, toda su comitiva que ha estado aquí en los micrófonos de Radio Ubrique para acompañarnos en este tiempo de la mañana. Se nos ha quedado un paje, por cierto, que no lo hemos nombrado, José Antonio Bautista. Juan Antonio Bautista, que tenía al médico y le coincidía con la entrevista, pero también vendrá acompañándonos en la cabalgata. Eso, nombrarlo, que también es otro paje más que va a formar parte de esta comitiva, como decíamos antes. Pues nada más, agradecemos a José Pulido, a José Manuel Gómez, a Teresa Menacho, que nos haya acompañado hoy, y también a sus respectivos pajes, Mari Carmen López, Emilio Lobo, Juan Jesús Vázquez, Isabel María Borrego, Rocío Pulido y José Miguel Pérez, así como a la concejala de festejo, Epigloria Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes.